La lucha con el tiempo. Bueno. También el sonido del piano que está la mano y que nunca estuviste en esta sala es nuevo. Muy lindo. Empiecen caminando por el espacio. Observen cómo es este espacio, las que ya lo conocen. Vayan recordando, ah, mira, esto que estaba acá. Las que no han venido nunca, sean curiosas. Empiecen a observar cómo es, qué cosas hay. ¿Cómo son las luces? Thank you. pueden moverse. Thank you. Thank you. sientan el apoyo sobre un pie, sobre el otro. Abran la mirada. Sean curiosas con la mirada. Diviértanse con la caminata y canten una vez más y comparen cómo se siente inhalar, cantar. Si hay cambios en la voz, si es más fluido, si es más difícil, si hay más volumen, si hay menos volumen, o lo que sea que observen. Y vuelvo cuando quiero, fui cambiando. Caminata normal. caminando en un café, tío. Cada una observe cómo cambia la postura. ¿Cómo sienten el tono en las piernas? Si se tonifican un poco más que en la caminata normal. Y van y vienen cuando quieren para comparar. Si necesitan que la caminata en puntas de pie sea un poquito más lenta, pueden también bajar un poco la velocidad. Lo importante es que sea cómoda. Y son las puntas de pie más altas de la historia de su vida. Los talones se alejan del piso. ¿Hay zonas en las piernas que se activen cuando van a puntas de pie? ¿Sienten que se activa alguna zona de las piernas? ¿Dónde? No hace falta que lo digan, pero sí que lo observen. ¿Reaccionan las rodillas, por ejemplo? ¿Cómo son las rodillas? ¿Cómo son los tobillos? ¿Cómo son los gemelos? Pídanle a los gemelos que lo den todo. ¿Y los muslos, tal vez? Cuando necesitan descanso. ¿Quién sintió tono en las piernas? Levante la mano. Bien. Llamen ese tono en sus piernas. Cuando inspiran, van a puntas de pie. Y cantan realizando, caminando en puntas de pie. ¿Sí? Thank you. encuentren un lugar de espacio, no hace falta que se vean entre ustedes. De hecho, les recomiendo para escucharse mejor. Sí, nada, sí. Si se quieren poner mirando la pared, van a tener todavía mayor información de sus propios sonidos. No, no, no. No, no. Claro, sí, sí, pero digo, pared verde. No, bueno, no, sí, pero si yo me pongo mirando para acá, voy a tener todas las luces en este espacio. Si yo me pongo, por ejemplo, si vale, me pongo así, voy a escucharte mucho mejor. Pueden mirar a las paredes, ¿eh? Cada una busca su espacio, no hace falta. Yo les juro que las clases grupales de cabine la gente no se mira. O sea, la gente está cantando así, estamos en contacto, todo bien, pero estoy conmigo. Y eso es lo complejo. Digo, no es que no se mira, no, no se mira. Pero ayuda también, es muy importante poder encontrar el propio instrumento en la totalidad para que esté sana la voz. Digo, hay que poder estar en contacto con el afuera, pero sin perder el contacto con una misma. La vida misma, ¿no? Pero es complejo al principio, así que le pueden probar si quieren. Vamos a cambiar el ejercicio vocal. Vamos a cantar sobre... Vamos a cantar primero glissando, pero hasta la mitad. Entonces, vamos a recuperar el ejercicio de los talones. Todo lo conocemos. ¿No? Pies paralelos. Leones. Si quieren juntar. No los dejo. Si patinan las medias, pueden sacar los talones como hacer. ¿Vale? Cada una observe cómo se siente este movimiento, cómo se siente hoy. Es una sensación de trabajo, pero no creo que sea un esfuerzo, demasiado esfuerzo, suave. ¿Cómo cambia? Si es que cambia la sensación en las piernas. Observen que se activa. Se activa alguna zona de las piernas cuando los talones. ¿Y hasta dónde llega? ¿Llega hasta las rodillas? ¿Llega hasta la cadera? Activando los talones, tomo aire y cambio. Thank you. algún recuerdo de algo, del ejercicio? El dolor de piernas. Estuvieron trabajando. Sí. No hay duda. Bien. Una más. ¿Cuál es el movimiento de los talones? Vamos a cambiar el ejercicio de abajo. Un tono. Puedo volver O aparecen los demás y no conecto con nada, esa es otra, ¿no? O aparecen los demás, un poco me voy y vengo, digo, es todo, digo, no está ni mal ni bien, ¿no? El cuerpo es el cuerpo reaccionando y son experiencias diferentes. Tranqui, es un poco para eso. Para eso estamos aquí, para entrenarlo. ¿Y vale? No, yo capaz que sí, o sea, como que siento más el cuerpo, pero porque como no me puedo escuchar, como que no estoy concentrada. Como que estoy concentrada. Lo cual está el peso, está bien a veces. Sí. No estar escuchando que suena, que no suena. La sí, o sea, como que siento que a mí me miro como bastante bien esto. Como ok. No puedo escucharme. Ok, porque se entienden más otras cosas. Claro. Sí, bien. Genial. ¿Algo más que quieran decir? Vamos a hacer un movimiento breve más para sumar. ¿Quieren decir algo? Están en un lugar en el espacio, cualquier cosa, quieren decir algo, me dicen. Con pies paralelos y vamos a recuperar los brazos que suben por los laterales. ¿Vamos a volver a usar esto? Sí. No es. No. Brazos brazo, laterales. Sí, vamos a volver a usar los laterales, pero no ya. Entonces, cada uno observe si no le da un cachetazo a la compañera, si no se choca con nada, cuando levanta los brazos, no es la idea. Cada una recupera el movimiento por su cuenta, las palmas miran al techo, rotan hacia el techo. ¿Recogemos agua o no? Sí, de ahora en más, siempre con agua en las palmas de las manos. Aproveché el cuicón. Sí, yo estaba pensando eso porque estaba mirando para adelante. Yo me quedo mirando y dije, no, o sea, está bueno, pero no lo necesitan. Realmente no lo necesitan. Traten de que sea, queremos que empiecen a llamarnos más la atención las sensaciones que lo que vemos. O sea, la sensación del cuerpo, de la postura. Observen cómo el piso la sostiene. No, vale, el brazo no se usa nada por el talón, ¿no? No, pero todavía no. Perdón. Cómo la sostiene el piso. Que no se pasen los brazos de los hombros. ¿Cómo es hoy el movimiento? ¿Hay alguna influencia en el torso? ¿Se estira algo cuando suben los brazos? Para el tono de las piernas, cuando los brazos suben, y que miran cuando hacen el movimiento, miran. ¿Piso? ¿Hay alguna reacción en el tórax? ¿Se siente algún estiramiento? ¿Alguna influencia en la postura? ¿Sí? ¿No? No sé. Sí. ¿Vale? Siento que me duelen los abdominales. Ah, te duelen los abdominales. ¿Y ayer viste el gimnasio? Sí, esta mañana está bien. Ajá, ok. Bueno. Así que supongo que debe ser eso, que se estira y eso, pero Y está bueno que se estire. Si hoy se estira con mi derecha en la mañana, está bueno que se estire ahora para cantar. Así que, bien, llega la influencia a la panza. Sí, también. Sí, ¿qué más por allá? ¿Espalda? Sí, es un chaval y un costado. Un costado. Bien. Entonces, sube los brazos. Una vez que llegué, tomo aire. Inhalo, sumo los talones. O sea, la primera inspiración con los brazos ya arriba, la segunda se suman los talones, ¿sí? Sube los brazos, observo la influencia, inspiro con los brazos ya arriba, canto el glissando. Termino de cantar la A, se suman los talones, para inspirar nuevamente y cantar A, ¿sí? Con los brazos sin arriba. Sí. La nota funciona. Oh. Bien. ¿Qué tal? Desde el comienzo hasta aquí, la postura, la respiración, siente que reaccionó más o menos. Sí, aparte de lo mismo, o por lo menos los últimos dos. Sí, te escuchaba para aquí. Escuchó un sermón. Sí. Bien. Más. Yo siento como si se me hubiera integrado todo el cuerpo y me sumo a ella que los hombres bien tiran. Sí, como que esto con el de los talones como que hace como que necesites algo acá como que que de sí, o sea, en realidad si la pelvis está reaccionando con el ejercicio de los talones, el abdominal ya está haciendo este trabajo. Es como cuando vamos a puntas de pie, que creo que todas lo hicimos con la mano una vez. El recto abdominal, que es la parte del centro, está como hacia arriba. Y lo que pasa es que los brazos también generan un estiramiento abdominal hacia los abdominales. Entonces está como ahí, hay una posición de fuerzas sucediendo, así que sí. Bien. ¿Vamos a cantar? ¿Cómo están? ¿Cómo están para cantar? Vamos. ¿Qué dijo? Quédense tranquila porque nosotros aquí estudiamos. No, pero aparte esto es ver qué pasa. Lo que vamos a hacer es poner unas sillitas. Sí, y vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlas de este lado para que estén cerca mío con el piano. Al trío dinámico no traje la guitarra, ¿saben por qué? Porque me di cuenta que la funda no está en mi casa. Ah, ¿quién la tiene? La tiene una amiga que se me pidió para llevarla a un luthier, se la presté, error. No presten las cosas que necesitan. Así que nos ponemos de este lado, yo toco con el piano parada con ustedes. Vamos a armar un bello público acá. ¿Quieren traer las sillas de la cocina? Porque estas son tres, ¿no? ¿Tres? No, esta ahora. Ah, no, sí, no, otra. Una o dos. Yo me puedo sentar en el piso, no me grabo. Bueno, no traigan nada. No traigan nada. No. No. Presente de alguna manera o digan si quieren, lo que quieran decir, el nombre del tema. ustedes tomaron alguna decisión al respecto? No. Nada, yo cuento, no tengo nada. La primera, no importa, lo que sea, para lo que una quiera decir, qué voy a cantar, qué cosa. Escuchen. Imagínense que están en la muestra, una especie de muestra, entonces nos tomamos un momento de acomodarnos en el espacio, tenemos el público de ese lado, sientan el cuerpo, vean qué tienen alrededor, necesitan que recordemos alguna cosa de la estructura o algo antes de empezar, o sea, por la estructura de la chacarera. No, no sé, la verdad que no sé. Bueno, vamos a ver. Esto es una chacarera, sí, que se llama Para saber que te quiero, que es de la banda para niños cantos poéticos. Bien, es una banda muy bella, yo oigo cosas. Porque siempre tenés una instrumentista al lado que de repente te metí un chiste, porque a veces te gusta el chiste, a veces no. Que está muy buena porque tiene muchos ritmos diversos, muchas cosas latinoamericanas, está buena porque las canciones y las letras son muy hermosas, está buena para si tienen niñes o si ustedes quieren estudiar, escuchar, digo, pero si tienen infancias a las que les puede interesar, está buena. Están repasando la letra, bueno. Sí, y eso también pasa cuando vas a tocar un lugar, que de repente estás en un lugar que la acústica es distinta, el micrófono es distinto, te pusieron un retorno que es todo latoso o lo que sea, o el guitarrista de repente se había cambiado de guitarra porque se le rompió una cuerda y trajo otra, y decís, ah, nos hallamos con criolla y vamos a tocar con una electroacústica, genial, es otro sonido, tengo que tocar igual. Así que es ensayamos lo impredecible. ¿Qué? Yo quiero que pasemos en qué momento nos encontramos. Porque no. Al cabezazo. Thank you. una canción infantil también. Estamos con... De hecho, queremos ser un grupo que cante. Thank you. Cierto. Yo voy a cantar Cabildo y Juramento de Conociendo a Rusia. Nada, es una de mis canciones favoritas, pero porque también es una de mis bandas favoritas. Vale, ¿te puedo usar de conejillo de indias para sacar una foto así? Para ¿sí? que se entienda que no, vos no tenés canción. No. Solo para que se entienda que estamos en un encuentro de para tirar la canción. Y el thank you. el intercambio, todo lo vamos a charlar picando algo. Voy a mostrar acá que acá está más calentito. Sí. Y lo que les voy a proponer es que nos hagamos una foto todos juntos. Acá. Con el coso. Con el coso y nos sacamos una foto. Sí. Y hay que ponerse más cerca del banco, entonces, para tapar el techo. Para tapar el techo. Eso, sí. Si vos querés una foto, tipo así, vertical por las redes. Sí, una foto, sí. No, viene. Se baja. Sí. A ver, sentamos todas ahí. Sí. Yo creo que o sea, hay que hacer algo que ha pesado de como copado. Más lindo. Sí. Bueno, hacemos dos pruebas. Mira. Voy a poner el micro. Se ven. No sé. Bueno, si quieres, preparo, ¿eh? Para que pase, si no quedamos todas en el medio. Acá. ¿A dónde? Acá. Ok. Bueno. ¿Estamos? Sí. Ay, perdón. 5 segundos. Una y una más, por las dudas. Con el pañuelito no, no, no. Bueno, yo creo que está bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, vamos a salir una más, chicas. Ay, ¿qué pasó? Muy mal. No, no sé, está medio movido. Última. ¿Movido? Última. Ah, porque capaz que no termina de... ¿Enfocar? No, no, no sé si enfocar, porque nosotras nos movemos antes de que termine de hacer la foto. Bueno, y este es el 28. A ver, ¿qué es que saqué? Sí, no, para. ¿Querés que saque yo? Tenés mucha información. Sí, voy a... Es que pasa que también sabes lo que tenés, es que tenés que venir a hablar. Ah, ahí está la cámara. Sí, este es el barrio. Okay. ¿Y querés poner un poco selfie, no? Con los dos, por el lado y el testigo. ¿Alguna vez tiene un celu que dice saca esas fotos hermosas? No, sí, yo que está bastante bien. Bueno, sacamos una foto con ese y me la pasan y... Pero vertical, mejor. ¿Está el temporizador? Sí, venía. Sí. Ponete, ¿vale? Más acá, me parece. Sí. Molto bene. ¿Vamos? Sí. ¿Preparadas? ¿Y qué venís a cabo? ¿Tenía mucho techo? Creo que la cortamos, ¿no? Última. Sí, es por favor. Ahí está. Última. Sí. Sí, ¿Mate o té? Ah, sí. Creo que se conservó bastante bien. Y en chicle inteligente. Bueno, lo que no tengo es miel, pero acá seguro que hay azúcar. ¿Así solito? Así. Ah, bien, hacemos un riquín de mate, ¿les parece? Sí. Y la que quiere ir al baño, puede ir al baño. La que quiere puede traer algo para picar, si trajera algo para picar. Y charlamos. No, nada, si querés tirar la yerba del mate, pero por si querés acercarte. ¿Tienes bueno. ahora o en septiembre o no? Sí, en no sé cuándo, pero sé que es ahora. ¿Vale? ¿Cómo que estuvo acá? Ah, sí. No pasa nada, ¿vale? Te voy a llevar el camisillo, estoy a punto de comprar. Están caras, están hablando de 400 euros. Sí, sí. No, es que son 40 lucas al final. Yo compré unas que... Sí, salían más caras cuando yo la vi. Sí, o sea, pero compré... Yo ni sé dónde estoy ubicada, más o menos. Sí, algo. Yo sí, no voy. Sí, arriba de, claro, de la banda. Yo voy. No, campo no, iba ahí, pedo, pero. Yo no, fui a ver a. Mato a ver a ¿y la gente en campo? Yo como. No. Y el mato tampoco es que. No, es, que no, no, pasa no, nada. No, es un poco. Pero la gente sabe el poco que hacía. Sí, no, pero aparte cualquier cosa es como. Dice, es una canción romántica y sí, sí, de repente es como igual. Yo veía a la gente. ¿Qué? No me gusta el sonido, no. Pero no, ve bien. A mí también. Yo la voy a dar a la Natalia Furcada y la vas a ver el culo. ¿Sí? Capaz, no sé, capaz la ubicación o de la ubicación. Yo estaba tipo al costadito, pero bueno, no importa. O sea, sí, en teoría suena bien de todos lados, yo qué sé, y yo tuve como re mala experiencia. Ay, no. Entonces, mis queridos. Así mal, sí. Yo les hago una foto a esto y el otro no lo sube. Claro. O sea, la gente va a venir más bonita que. ¿Cuál sería la mejor parte, chicos? Yo traje ayer producción, no lo traje ayer. Bueno, pero hoy aquí nosotros la tenemos. Sí, ustedes, en este día. No, esta es integral y sin gluten. Ah, porque mi marido sería con el taza con todo sin gluten, así que. Ok, tampoco. Bueno, es como el resto es con gluten, parece. No, no, la mía es con integral también. Ah. Bueno. Pero que la mía integral no tiene gluten. No, depende de qué hay. Ah. Bueno. ¿Quieren? El resto va a tomar mate. Yo voy a tomar mate. Yo me necesito. Ay, ¿quién era? No sé. Más, estaba pensando en el grupo que no se han pasado. Ah, no. Bueno, porque esto es un budín de banana que yo hice sí, con. Bueno, sí, sí, sí, que sí, tiene azúcar y todo. Yo lo quiero probar porque en la noche lo estoy mirando y no me lo comí, está cortado. Así que no. Así es. Bueno, ¿cómo les fue el proyecto? Primero cada una picotee y luego. Primero. Hay que decir cómo nos sentimos. Hay que decir cómo nos sentimos con la boca llena. Sí, bueno, y, por un lado tenemos todo el tema de la vocalización en grupo, cómo les fue con eso, sí, o sea. La vocalización cuando es así grupal es mucho menos enfocada en que cada uno de los que está sucediendo, entonces es por ahí cierto, hay un mayor grado de adaptación de cada una al ejercicio, en el sentido de que bueno, una tiene que hacer el ejercicio de observar ciertas cosas que por ahí la clase individual, o incluso en su clase por poquitas, yo les estoy diciendo tal cosa, por ahí yo voy como interviniendo más en una clase así para compartir canciones, eso es más difícil. ¿No? Gestionar. Entonces, eso ya es bien diferente. Por ahí, está bueno que compartan cómo se sintieron. Bueno, un poquito íbamos hablando, pero más allá de eso. ¿Y cómo les fue cantando con público? ¿Cómo les fue, como bueno, dándole una forma a la canción? Ensayando en estas últimas clases, sabiendo que iban a tener esta instancia de compartir. Digo, o lo que quieran, entonces. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les gustaría para otro futuro encuentro si sucediera? ¿Algo para mejorar? ¿Algo para repetir? No, a mí lo que me pasó, y que un poco escuchando a las chicas, como que les costaba escucharse en grupo, y ahí me di cuenta que nosotras venimos hace 2 años como vocalizando juntas, entonces... ¿Dos? Sí, una y media. No, mira, sí, lo que claro. Sí, se ve que no se han frío y eso que suma, sí. Entonces, y a mí sí fue algo que pasó cuando hicimos las primeras las clases grupales, que me recostaba. Y ahora, como darme cuenta de eso, que al estar acostumbrada era más fácil. Y después, o sea, a mí me gustó, yo me sentí muy incómoda. Las otras veces creo que no las había pasado bien. Bien. Pero hoy venía como distinto, capaz que. Bueno, eso deja registro y genera evidencia de que con la repetición de la exposición una va asimilando un poco mejor la situación, también porque hacemos un trabajo consciente en relación a eso, no nos queda hoy ni idea qué me pasa, qué me pase y ya. Pero bueno, con las distintas exposiciones, digamos, una va encontrándose con cosas nuevas, manejando, girándonos con otras, tomando nuevas decisiones ante las mismas circunstancias, y está bueno eso. Porque, como les decía, es entrenar lo impredecible. Sí, eso está buenísimo. Sí, a mí me pasaba eso, que, o sea, que cuando iba a cantar en público, además que, sí, venía a practicar, y intentaba cantar y no podía. O sea, la garganta se cerró, la garganta. Sí, sí, sí, era esa sensación. Y esta vez no me gustó. Bien. Eso fue bueno. Está distinto igual, cantar. Claro, para alguien. Sí, para mí también eso a mí me ayudó un montón porque tengo mi nani. Ah, con alguien tipo. Sí, tipo, no solo. No solo, claro. No individual, claro. Como que puedo gestionar distinto a mi nani. Sí. Bueno, bien. Me acuerdo igual de la muestra cuando mandaste la de Dexter. Sí. Que estuvo buenísimo. Sí. Casi que no. Sí. Vos, sí. Casi que no ibas a cantar, no sabía. No, sí. Decidiste cantar. O sea, algo estuvo sí, bueno. Sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí también, digo, como me quemblaba la voz, era esa sensación de. ¿Cuándo salió esto? No, y que incluso igual hay videos y yo pensé que había salido peor de lo que sale en el video. Para eso también está bueno filmar. Sí. Porque a veces uno tiene un registro muy, como digamos, atinado y una vez el video dice sí, tal cual, yo sentí tal cosa y tal cual lo que sentí. Y otras veces no. Algunas veces una piensa que estuvo espectacular y después entonces dice, che, uy, acá la dije un toque. Estaba en una de no, o al revés, la pasé como el orto, salió horrible, no sé qué, te escucho y tipo, che, no estuvo tan mal. Hablamos, bueno, hay que ajustar un poco ese registro también. Yo una vez me filmé y nunca me había. Imagínate que traje y dije, no, yo no lo vi. Nunca lo vi, lo tenía ahí, me había filmado a Laura, que también era la amiga tuya, sí. Y ella me lo mandó. Yo nunca lo vi. ¿En la muestra del Tropez? No sé. ¿En un bar? Sí. ¿En el sótano? No, ese no. Ese me parece que sí lo vi. Uno que era en un bar, pero no era. En Julián Álvarez, me parece. Nunca lo vi. Al mío, nunca. Nunca lo vi. ¿Cómo se llama el sótano? Me da cosa. Bueno, fue como tipo, no me gustó. Pero esa vez capaz me pasé mal, la de sótano no la pasé tan mal. Eso te iba a preguntar, la pasaste muy mal cantando, pero es un mal recuerdo de ese momento. Sí, era como tipo, capaz que terminé. Ahora sí, ya mismo. Pero bueno. Circunstancias y momentos. Y a la vez siguiente no la pasaste tan mal. No la pasé mal todavía, pero era solo alumnos. Capaz eso. No los conocía, pero. Sí, como hasta el fin de año, pero se por eso creo que me pasó. No sé, había algo como de los conocidos que. O de mi sí. Misma familia, no sé, pero gente tipo, ajena que no. No, es que cuando es una clase, es bueno, quién sigue, no sé qué, bueno, quién va, cuando es abierto por ahí había un orden armado, y una sabía en qué lugar tenía que ir, era como más, como una cosa más show. Que le suma ansiedad. Bien, ¿qué más respecto de hoy? También a mí me pasó al principio, yo siento igual que ese, que es distinto, ¿no? Que no es como cuando estamos nosotras tres. Primero el piano era como, no sé si abrumador es la palabra, pero era muy, muy distinto el sonido del piano en comparación con lo que estamos acostumbrados. Y después también, no sé si me desconcentraba, pero sí me llamaba más la atención de escuchar otras voces. Entonces, estaba bueno, a la vez no es que es igual que siempre, por más de que estemos más acostumbrados. El espacio también es. Y el distinto. Caso es otro, y otro. ¿Rebota distinto el sonido? Total. Y también lo que me pasó, también teniendo en cuenta de que nosotros estamos más acostumbradas, pues como que no participé tanto en la evolución de los ejercicios. O sea, no hubo tanto lugar, pero en vez de decir, no, me pasó esto, como que dejaba como el blanco para que lo llenen otros. ¿Porque no sabías con qué llenarlo o porque preferías no...? Claro, quería como de... No quería que, tipo, decir algo y que eso contagiara la impresión o la sensación. Condicionara la percepción del mundo. ¿Qué considerada de tu parte? No, igual... No, pero tipo, me pasó de que a la vez dije, bueno, está bien. Por otro lado dije, uy, no sé si está bien, porque capaz sirve la devolución. Re, y yo pregunto en momentos específicos. No es que todo el tiempo esté diciéndoles cómo va y hacer preguntas sí y no, sino que yo hago ese lugar en momentos específicos de la vocalización. Y por ahí también a veces digo, o sea, yo creo que lo mejor es que vos lo dejes salir si tenés ganas para próximas ocasiones. Y en todo caso yo también puedo decir, bueno, ahora no si saben, si tienen una respuesta, esperen un poquito, así. Pero yo también lo digo eso, digo para que te sientas tranquila. Igual vos sos de compartir y de entrar. Fue una cosa más de hoy, sí, sí. ¿Viste así? Sí. Bien. Y después, bueno, nada, esto te lo digo siempre todos los cierres de año, no es más internos. Que es como que me da la sensación de que también yo no me predispuse a decir a público, porque como es una clase, justamente me siento como muy cómoda con el error, ¿viste? Entonces, tipo, no sé, cantamos la primera canción y se me despegó algo del pecho que no sabía que tenía, que no me pasó en la vocalización y me pasó como cuando fui a cantar y tenía como. No tenía amigos de siempre. Y como que dije, no estaba saliendo bien, me dije, vaya, fue. Estamos en la clase. Y eso está re bueno. O sea, no está tan bueno que me haya pasado la mitad de la canción, pero está bueno, tipo, desdramatizarlo de un momento. Sí, porque, perdón, terminé la idea de escuchar. No, eso. Y después, por otro lado, y Pau me va a matar con esto, pero hacer la canción sola, o sea, viendo a las chicas, es un desafío. Es un desafío interesante, que está bien. A mí me gusta mucho más cantar juntas, porque además se juegan otras cosas, pero también hay que ponerse frente a todos y cantar sola. Depende. Si eres un diamante, no. No, pero digo, como depende. Capaz para uno es un desafío más interesante y capaz para otro no tanto. Sí, yo creo que ambas cosas son válidas y ambas te exponen de una u otra manera, de maneras diferentes. Creo que hay grados y grados de... Yo también tengo un gallinero ahí, lanzando el laringe. Hay grados y grados de posibilidad de exposición de los sistemas nerviosos de cada uno, ¿no? Como hay momentos y momentos en los que uno está más disponible para pasar por una experiencia así y momentos en los que está menos. Hay gente a la que le gusta más y gente a la que le gusta menos. Más allá de la disponibilidad no que tenga frente a esa experiencia, digo, no me pinta, me copa tal cosa, me copa lo grupal o me copa solo lo individual y no quiero ir a cantar a voces, también sucede y está buenísimo. ¿Vos por qué lo decías? Porque las veía las pibas dijeran, che, esto es como... Claro, eso. Y dije, y la verdad es que, a diferencia, capaz a diferencia de todas, yo siempre con alguien hice clase de un par, nunca hice clase individual. O sea... Tuvimos alguna, claro, ahí, pero... porque faltaron las otras dos. Claro. Le quedó, le cayó así. Claro. Entonces, o sea, ver eso es como... interesante, esto desde el punto de vista del desafío de... Re. Ahí. Bueno, también podemos pensar que si alguna de ustedes tres tiene ganas de cantar sola y pasar por eso de acá a fin de año, se lo vamos a hacer, que la próxima canción tenga un fragmento de alguna que quiera cantar sola, nadie está obligado, digo, no sé, la primera parte va a empezar a cantar Maru y después se suma a las otras tres. Puede dar esa dinámica, obvio, si es lo que ustedes quieren. No, y eso también es como de doble, es como de te relajas porque estás cantando una bien, pero a veces tu parte es individual. Puede ser. Sí, es un chico. Yo lo veía y decía como, ay, qué lindo tener alguien. Como que... Tener alguien en el mercado, ¿no? Sí, claro. Genial. Bien, interesante también ver. Y para eso también está bueno generar esta situación, porque una por ahí se pierde... Una dice, no, la tenías el grupal seguro que no sé qué cosa, y después vas al encuentro y decís, che, mira, eso que pensé que era así era más asada, y eso que no me gustaba, esto me copó, y esto no me gustó, y afirmo mi deseo de tomar clases individuales, ¿no? Bueno, claro. Bien. ¿Algo más del trío dinámico, Pau? Yo, en un momento, en la... agarrando un voz en el papá web, tuve un lapso de confusión máxima, no entendía si estaba ahí en Naruto o no, y también lo mismo que en un momento tipo solté y dije, bueno, chao, si estoy cantando lo mismo que ellas, no, sí, puedo hacer nada. Después me acomodé, pero me, en un momento era como, vos me mirabas y era como tipo, ¿qué estás mirando? ¿Por qué? No, para nada, o sea, en ningún momento yo te estaba... Al mismo tiempo como que me estaba mirando como diciendo, mírame, acomodate, como yo no, yo te miraba como, sí, va a estar. No, bueno, igual, o sea, más de la que vos estabas en otra onda. Sí, no nos estábamos comunicando bien mensualmente, pero más allá de que vos me estabas mirando, yo también sentía como que me estaba pareciendo más a ellas y dije, uy, no tengo que volver. Pero bueno, en un momento no podía volver y dije, como, bueno, ya va. Estaré cantando lo mismo que ella, que eso no importa. Y también está bueno en ese momento decir, bueno, estoy acá, lo importante es pasarla lindo, no es que uno estaba cantando en otro idioma, una nota que no, o sea, otro tema, la chacarera encima de la... Como... Ah, igual dije, intenté volver un par de veces y dije, no puedo. Ya voy a ir. Sigo con la cara. Valorar que una igual está, una igual vino a compartir la canción, una se propuso memorizar una forma, memorizar las dos voces, aprenderse la letra, la chacarera en las últimas dos semanas las tres dijeron, che, hay que saberse la letra, vamos, pa, pa, pa, primero esto, después aquello, digo, y ya eso es un montón. Mira, salió bien. Sí, igual. Sí, yo mismo podrías haber dicho, che, yo quiero hacerlo con los huevitos. Que le había practicado. Sí, me encanta. O sea, la divertida. Tampoco le iba a hacer la performance de huevitos. Yo no me percaté, no, no sé. Pero bueno, si fuese el caso, incluso. No. Bien. ¿Cómo te sacas un pollo en la mitad de una reunión? En principio, para mí no hay que empujarlo. O sea, si estás cantando y sentís que. No hay que decir, ¿me sale? Digo, si estás cantando y hay un moco, no se va a aclarar la voz porque yo cante más fuerte. A veces, como que la intención es de. Papá, hueco, ¿no? Como que algo. Y en realidad es más movimiento, tomar aire, que se mueva. Siempre, todo el mundo que canta tiene una botellita de agua al lado. Por algo es. Y después uno también empieza a observar qué cosas le conviene comer antes y qué no. Ah, sí, eso no. Te vas a comer un plato rápido y comerlo después de cantar, no antes. Si llegas a estar caro, puedes respirar. O si, no sé, comer chocolate también como que empasta un montón, te cierra toda la boca. Qué sé yo, cada uno va encontrando sus shapes, digamos. ¿Las muchachas que cantaron solas? ¿Qué tal esta experiencia extrema? Sí, es diferente. ¿Cómo te fue? A mí lo que me pasó, me costó un montón concentrarme en la vocalización. Era como que no sentía nada, no me sentía, no sé, sientan que no sentía nada, escuchaba mucho algo más. No me gustó tanto el piano, por ahí la diferencia de sonido, creo que me distraían tanto las voces que el piano era como que pasaba. Claro. La diferencia. Así que sí, esa parte cuando me recostó. Yo vine tranquila, no vine nerviosa, como decía, ay, una presentación ni nada. Vine como, bueno, una clase más. Uh-huh. Y después cuando me paré estuve bien hasta que empecé a hablar de la canción. Y me puse nerviosa. Por presentarla, no sé, por tener que decir algo, no sé, me acuerdo de cosas. No se te notó en absoluto. O sea, ¿es de las que más habló? Sí, sí. Ah, sí. O sea, nosotros ni sabíamos que se llamaba la canción, o sea. Respondió las preguntas, que le dijiste, contaste qué te pasaron las acciones, un montón de cosas, o sea, así que, cuestión de los nervios, check. Sí, por ahí me doy cuenta que hablando en público, varias veces me lo han dicho, o sea, cuando yo sé lo que tengo que decir o tengo confianza en el tema, como cuando estamos hablando de que vos por ahí dando un tema, que vos lo conocés, eso no hay problema, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando ya lo planeé, ya lo pensé, está todo bien, listo. Vos estás muy nerviosa, no te vas a dar cuenta. Pero después sí me di cuenta que cantando, por ejemplo, la voz no responde igual cuando estás nervioso. Como que después la canción iba y me iba poniendo, se me iban bajando un poco los nervios y la sentía mejor. Pero la primera estrofa larga, el primer estirado que compartimos, como que me di cuenta que la voz estaba así, por eso. pero bueno, también es eso, es hacer lo que podemos, es estar en confianza, decir no pasa nada y seguir. Sí, y después. a medida que uno va transitando estas situaciones, por eso la idea, ojalá podamos repetir otro, no sé, un mes y medio, qué sé yo, ya veremos. Hay cosas que venimos observando en la clase que son las que queremos observar también en esos momentos. La misma Mercedes Sosa decía que cuando ella se subía al escenario, ella no podía mirar a la gente ni bien se subía. Ella se subía al escenario, agarraba el bombo, estaba. Y la primera canción, ella tenía que conectarse con su paz. Después empezaba a mirar, ¿no? Entonces, hay un tiempo en el que el cuerpo dice, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Una respiración a cualquier lado, la voz así, el cuerpo que no se queje, todo eso. Y ahí es donde es el momento de entrar en contacto con los apoyos, el espacio, la respiración. Por eso yo también les digo, tómense el tiempo de llegar y de acomodarse, de prepararse. Cuando estén listas, me dicen, ¿no? Y lo que queremos es ejercitar en ese momento. Ok, siento estos nervios. Hola, nervios, genial. ¿Tengo pies? Ah, no tengo pies. Ay, me apoyo en el piso. Ah, siento nervios. Bueno, pero respiro. Ah, y todo eso se va agrandando, y los nervios se van achicando. La solución no es, no nervios, váyanse, ¿por qué estoy nervioso? cosa y no, y no, queda, eso es peor. Al contrario, es poner el foco y que las sensaciones corporales que nos dan seguridad, que son lo que hacemos siempre al principio de la clase, y toda la clase, ¿no? Poner la atención en las sensaciones lleva el sistema nervioso hacia la calma. Entonces, un poco eso ayuda, pensar qué quiero mirar, cuando canto, dónde me quiero parar, cómo es el espacio que tengo para cantar, si no me caigo en la mitad del show al pozo de la orquesta, ¿no? Como tener un registro, todo eso ayuda. Sí, yo creo que eso va fluyendo mientras la canción avanza. Uh-huh. Y bueno, por ahí mejora un poco la percepción de todo alrededor, pero sí, al principio era muy nervioso. Y después otra cosa que me pasó cuando canté en el casamiento de Sabri también, es que tengo la sensación de que me falta como algo para hacer con las manos o movimiento o algo. Es como que necesito un micrófono, una guitarra. Yo veo a la gente que canta por ahí reconfiada con la guitarra, yo no toco nada, no toco ningún instrumento en realidad, pero me imagino que mientras tocas la guitarra y tenés algo para hacer, quizás es más difícil, pero se me hace que por ahí te puedes soltar más. Como que yo estoy así y digo, ay, ¿qué hago con las manos? ¿Qué hago con la cara? ¿Qué hago? Y eso no es que me preocupa en el momento, pero sí como que es algo que siento, la necesidad de tener algo más. O de saber qué hacer en ese momento. Creo que tiene que ver con lo escénico, que no estoy acostumbrada a cantar al público, a pararme, tampoco a hablar en público ni nada, entonces es como que me falta siempre algo. Una clase de teatro, no sé. No, pero eso. Hay trabajos para hacer sobre eso. Sobre a ver qué quiere hacer el cuerpo cuando estoy cantando. Es interesante mirar cantantes que nos gusten. No digo, no sé, Madonna que tiene una coreo. Digo, Mercedes Sosa, ¿qué hace con las manos cuando canta? ¿Dónde? ¿Qué hace? ¿Dónde las pone? Y es para que eso se vea fluido de alguna manera y sea orgánico, también tiene que haber como una comunicación interna muy fluida de, ah, quiero mover el brazo y lo hago, ¿no? Y permitir el movimiento. Vieron que yo al principio de la clase siempre les digo, ¿se quiere mover el cuerpo o algo? ¿Se quiere mover? Dejen que se mueva. Entonces cuando estamos cantando en el escenario un poco querríamos que pase eso mismo. Igual de, uy, queda bien si hago así con el brazo, hago así con el brazo en esta parte y después me muevo el pulso y pienso una coreografía, ¿no? Eso es como decir, bueno, mientras canto también coordino tal cosa. Eso es como algo diferente. En realidad querríamos como, no, o sea, las dos cosas son válidas, ¿no? Una puede querer hacer una coreo mientras canta y eso está buenísimo, pero digo, también hay un trabajo para hacer con el cuerpo y a esto iba, porque por ahí lo podemos ver en las clases. ¿Qué tiene ganas de hacer el cuerpo cuando estás cantando? Necesito tomar el guión, necesito dar un paso hacia atrás, necesito levantar un brazo y que no quede como, ah, bueno, acá va el brazo que yo pensé hace 5 días que en esa frase iba el brazo. Y que haya una comunicación fluida entre lo que el cuerpo quiere hacer y lo que le permito hacer al cuerpo en ese momento, ¿no? Que siempre va a colaborar con la voz. Como vimos en la clase, si te doy bola a lo que quiere el cuerpo, la voz también va a reaccionar a eso. Y la respiración. Entonces, bueno, está todo. Está buenísimo que lo digas porque lo podemos trabajar en clase. Bueno, está muy bien. ¿Algo más? Hicimos lo que pudimos. Yo, bien. O sea, siento que la pasé mejor que otras veces. Digo, la vez que, la primera vez que estuvimos acá, me acuerdo de, tipo, sentir que estaba temblando. O sea, yo. Fue que cantaste acá, ¿no? Estaba Nikki. Sí. Yo estaba. Sí. Eso fui también. Sí. Esa vez también vos me mataste. Yo me acuerdo de sentir eso. La otra vez igual, donde cuando cantamos en otro lugar. Brillante. Sí. O sea, no sentí tanto que estaba temblando y hoy no lo sentí. Igual hoy vine como más con la mentalidad de tratar de, o sea, de sentir más lo que sentía yo mientras cantaba. Sí. Que cantar. Y fue tipo medio difícil para mí porque por momentos me daba cuenta que me iba. Ajá. Y por momentos no. O me daba cuenta como, bueno, acá me falta el aire, tipo, tendría que estar sintiendo más los pies y me ponía a pensar más en eso. Y en un momento cuando me puse a pensar en eso, me fui, o sea, me olvidé una letra de la canción que fue una palabra. No sé. ¿Que la segunda vuelta? Sí, tipo que me fui, sí. Que me suele pasar, o sea, mismo en las vocalizaciones cuando me voy a ir pensando con temas. Demasiado de una cosa te olvidas. Sí. Pero nada, eso, bien, o sea, mejor siento. Bien, o sea, el estar en el escenario pudo pasar de ser estoy temblando y no sé qué hacer a ver de qué me puedo ocupar para ayudar a la voz. Claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Mayor o menor medida, sí. Lo posible a lo largo de la canción, pero ya tener el foco puesto ahí y ubicar, ah, acá me fui, ah, acá vuelvo a los pies, sí. Y acá hice lo que pude. Está buenísimo. Sí, igual me daba cuenta que me recostaba el como el bajar, como el sentir los pies. O sea, estaban, pero no estaban tanto como en las clases. Bien. Por eso hay que seguir haciendo encuentros así, para que cada vez todo el trabajo se vaya como integrando más a esa experiencia, porque el trabajo en realidad es para eso. Digo, todo bien si en la pecera de la clase o en mi casa cantando, vocalizando, soy el zen de la canción, el método funcional, pero me tiene que servir para estar en la escena, ya sea para hablar, para cantar, para resolver una situación. Tranqui. Ok, tengo un cuerpo. ¿No? Como ubicar la atención. Ya me estoy yendo por otro lado, pero pues es lo mismo. Estás tocando con una banda y de repente el guitarrista se confundió y entró a otra parte. Me muero. Me voy corriendo. Lo mato, o sea, me voy. Bueno, pero puede pasar. No sé si como voy yo. Somos seres humanos. Bueno, ok. Los músicos son seres humanos. Perdón, ya sé. Yo una sola cosa, que la chacra hay que hacerla en guitarra, con el piano queda re solemne. Sí, es solemne y le estás haciendo una voz. Sí, sí, la vamos a hacer con la guitarra. Y en un momento no, perdón, no, yo no lo sentí, pero no estaba segura. Al principio, pero la estaba haciendo como muy lento y le faltaba como... Puede ser que ya me un poquito más lenta. Y después fue agarrando. También la primera canción que una canta, sí, bueno, siempre es raro. Viste, como que hasta que entras, toma un poquito, pero sí. Está grabado, quedó grabado el audio. De hecho, yo lo ¿sigue grabando? Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Pau, quiere decir algo antes de irte? Aplauso para todos. No, no. Gracias. Bueno, seguiremos hablando del provecho para todas las cosas. Dale. Sí, ahora voy a estar hablando de esa canción. Muy pegadiza. Y gracias por estos pudines de amor. Ah, es muy rico. Muy rico. Pusieron 3 a 10. Yo estoy acostumbrada a ir con comida a todos lados por mi marido, así que siempre. Claro. Y es un tema de eso, ¿no? Sí, gracias a Dios. Es un tema. Esa es la tapa. Vale, gracias.